Si hablamos de un sistema de ejes cartesianos, X es la denominación de uno de ellos. La X. La X. También fue el nombre de los expedientes más famosos. En un mapa, marca el lugar o el punto exacto donde queremos llegar. En la radio, la X es la frecuencia de la música. X, la X. En todos lados, la X 107.3. Marca. Informe 107.3. Dos minutos en la República Argentina. Datos del tiempo en Santa Fe Capital, temperatura 24 grados, humedad 47%, presión 1014 hectopascales. El cielo se encuentra despejado. Estos son los principales títulos de la Gerencia de Noticias de LT10 para FMX. Noticias locales. Se realiza el censo 2010 en todo el territorio argentino. Los encuestadores están en la calle hasta las 20 para realizar las entrevistas a los vecinos de los distintos barrios de la ciudad y alrededores. En Santa Fe, cada censista tendrá 36 viviendas y se estima que el relevamiento durará entre 20 y 30 minutos por casa. Para el censo, el gobierno dispuso un operativo de seguridad que cuenta con la presencia de más de 6.000 policías, mientras que el municipio estableció fuertes operativos de control en los comercios. La recolección de residuos en Santa Fe no se prestará durante la mañana, siendo normal para el horario de la noche. En el cementerio municipal se realizarán inhumaciones, pero no se atenderá al público. En Santo Tomé, en tanto, no se prestará ningún servicio municipal durante todo el día por el feriado nacional dispuesto para hoy. Noticias nacionales. Falleció Néstor Kirchner. El expresidente murió hoy alrededor de las 9:30 luego de sufrir dos ataques cardíacos en su residencia del Calafate, señaló el médico personal Luis Buonomo. Kirchner había sido intervenido de urgencia en el centro de salud donde Formenti, de esa ciudad santacruceña, donde le dieron asistencia e intentaron reanimarlo. El exmandatario de 60 años de edad estaba acompañado por la presidenta Cristina Fernández. Actualmente, Néstor Kirchner se desempeñaba como presidente de la Unión de Naciones Sudamericanas y titular del Partido Justicialista. Noticias internacionales. Por 19ª vez, la ONU le pidió a Estados Unidos el fin del embargo a Cuba. La Asamblea General de la entidad le solicitó a Norteamérica, por votación casi unánime, cesar en el embargo comercial y financiero aplicado contra la isla desde hace 48 años. Fue por 187 votos contra 2 y 3 abstenciones, por lo que la ONU instó en la resolución a todos los países a abstenerse de aplicar leyes dirigidas a reforzar y ampliar el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Noticias de deportes. David Nalbandian regresó a las canchas de tenis con una victoria. El cordobés venció por un doble 6-4 al español Granollers en la primera ronda del ATP 250 de Montpellier, donde es el único argentino dentro del torneo. Reiteramos los datos del tiempo en Santa Fe Capital. Temperatura 24 grados, humedad 47%, presión 1014 medida en hectopascales. El cielo se encuentra despejado. Hora 12:05 minutos. Informe 107.3. La X. En una ecuación, la letra X se le asigna a una variable. La X. Si hablamos de un sistema de ejes cartesianos, X es la denominación de uno de ellos. La X. La X. También fue el nombre de los expedientes más famosos. En un mapa, marca el lugar o el punto exacto donde queremos llegar. En la radio, la X es la frecuencia de la música. X, la X. En todos lados, la X 107.3. Marca. 12:05 minutos, la hora actual en la República Argentina. Comenzamos Estación 107, hoy en una edición especial, ya prevista por el censo que se está realizando en la Argentina, y también por la noticia que tenemos que recordar a todos, falleció el expresidente Néstor Kirchner, sufrió un paro cardiorrespiratorio con muerte súbita, según confirmaron desde el equipo médico presidencial. Había ingresado esta mañana en el hospital Formenti, acompañado por su esposa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y esto ha dejado todo un vaivén de preguntas sin respuestas que darán comienzo cuando pase el temblor, y en momentos más estaremos también repasando las repercusiones que dejó la muerte del expresidente Néstor Kirchner. A partir de ahora comenzamos Estación 107, mi nombre es Martín Ferrato y junto a Blanc en la producción periodística y junto a Rueda en los controles les damos la bienvenida. Música de Phil Collins, esto es Through Colors. un tema de Cindy López. Uy, esta materia me está volviendo loco. Che, ¿entra este tema? Sí, creo que lo tengo en los apuntes. Oh, ¿y si descansamos un rato? Dale, pone la X. Abre sus puertas Estación 107, el magazine informativo para estudiantes. Operación técnica, Martín Rueda. Martín Rueda. Producción periodística, Martín Blanc. Martín Blanc. Coordinación general, Elizabeth Furlano. Elizabeth Furlano. Conducción, Martín Ferrato. Estación 107, un programa de la Universidad Nacional del Litoral. Doce minutos pasaron del mediodía, comenzamos ahora Estación 107 en una edición especial, como lo decíamos al comenzar el programa. Estamos todo el equipo de Estación en una edición diferente porque dejamos de lado algunos de los segmentos que teníamos previstos para el día de hoy, ¿no es así, Blanc? ¿Cómo anda, amigo Ferrato? Bueno, un día especial, lógicamente, por esta información, el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, y lógicamente un día también particular porque se está haciendo el censo en todo el país. Bueno, nosotros igual abocados al trabajo, lógicamente hay muchas repercusiones por la noticia del día, seguramente del mes y probablemente del año, porque estamos hablando de un expresidente que falleció en un momento muy particular. Es así. Posible candidato a presidente, bueno, estamos hablando de la época del kirchnerismo en la Argentina, o sea que... Uh-huh. Estamos hablando del actual marido de la presidenta de todos los argentinos. A pesar de eso, bueno, continúa el censo, no se suspende por la muerte del expresidente. Hasta las 20 los servicios funcionarán como los feriados y los domingos. Se calcula que a nivel nacional habrá 600.000 censistas. Los datos provisorios se conocerán el 20 de diciembre. Digo, insistimos con esto porque es un día... Hasta hace algunas horas el tema del día era el censo nacional. Uh-huh. Sigue todo con normalidad en ese sentido. Sí, le recordamos a la gente que atienda a los censistas y que Lógico. Siga esta institución como quieren que se cumpla, porque la muerte del expresidente no va a cambiar el objetivo, como decíamos, institucional del censo. Y también por todo lo que se ha preocupado e invertido para que se realice en forma correcta, por lo tanto... Les recordamos nuevamente a todos aquellos ciudadanos que todavía no han tenido la visita de un censista que sigue todo con normalidad. Por el lado de Néstor Kirchner, tenemos que decir que la última intervención del expresidente fue el 11 de septiembre, cuando fue sometido a una angioplastía y le colocaron un stent, y según dicen, falleció por un paro cardiorrespiratorio con muerte súbita. Intentaron revivirlo un par de veces y no pudieron hacerlo, por lo tanto tenemos que dar esta noticia que realmente conmociona al país y que realmente, como decías hace un momento, es un hecho histórico, hoy es un día histórico, porque se va un expresidente y con todo lo que esto implica, sobre todo al ser el marido de Cristina Fernández de Kirchner, la actual presidenta. Damos algunas precisiones más. El exmandatario sufrió una descompensación, como bien decías. Esto fue durante la madrugada, mientras participaba de una reunión en su casa de la Villa Santa Cruceña. El expresidente tenía 60 años. Había llegado a la clínica acompañado por su esposa, la presidenta Cristina Fernández. Bueno, nosotros, obviamente, para nosotros es un día también particular para Estación. Bueno, vamos a dar la información sobre las repercusiones de esta lamentable muerte. Y tenemos mucha información a través de www.lt10digital.com.ar, donde encontramos muchos audios que estaremos repasando también el día de hoy, las posturas y pensamientos de diferentes personajes de la política que realmente vale la pena revivir aquí en Estación 107 el día de hoy. Por ejemplo, la palabra de Barletta con respecto a estas repercusiones, la palabra de Hermes Wiener, de Alborcantar. Bueno, estaremos repasando todo esto de José María Arancedo, por ejemplo. Sí, lógicamente son registros de la mañana de hoy en AM, seguramente al mediodía y por la tarde se seguirá trabajando en LT10 sobre las repercusiones de la muerte del expresidente. El programa de hoy será un programa especial, como decíamos, acompañado por la música de Martín Rueda, muy tranquilos, con mucha música y también informando y manteniéndonos al tanto sobre el censo y también sobre la noticia del día de hoy, la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Estación 107. Estación 107. She's Nosotros en la radio. Vos. En cualquier lugar. Desde cualquier lugar. Identificate con nosotros. Estación 107. Un lugar que sintoniza con vos. Lima puede ser tu próximo viaje. O el principio de otro. Porque desde diciembre, volando por LAN, podés llegar a Lima y desde allí viajar a un montón de destinos. Cusco, Miami, Cancún, Punta Cana y muchos más. Consultá por más destinos y comprá tus pasajes en LAN.com, en nuestra oficina de ventas de San Luis 470, séptimo piso, o en tu agencia de viajes. Movistar está atendiendo en Twitter. Seguinos en www.twitter.com/movistarg. Hola, soy Mauro Visconti, vivo en Cañada de Gómez. No lo puedo creer, fui al supermercado, destapé una Coca-Cola y me gané un auto. Gracias Coca-Cola por ganarme este primer cero kilómetro. Con la mega promo Mauro Visconti, DNI 28.575.092, ya se ganó uno de los 100 Peugeot 206 generación. El próximo puede ser tuyo. Además, hay millones de botellas de Coca-Cola gratis para que sigas disfrutando. Porque a la hora de realizar operaciones de bienes raíces, una gran trayectoria en ventas y administración de alquileres garantizan su tranquilidad y su inversión. Pilaí Inmobiliaria es la mejor opción. Comuníquese con nuestros asesores comerciales llamando al 0800-777-2299 o acérquese a nuestras oficinas de San Martín 1878, Santa Fe. Pilaí, una inmobiliaria que habla con propiedad. Vos escuchás La X. No somos mejores, somos distintos. No es una radio más, es La X. Mucho menos de lo mismo. Nosotros en la radio. Vos. En cualquier lugar. Desde cualquier lugar. Identificate con nosotros. Estación 107, un lugar que sintoniza con vos. Con mucha música estamos transitando el programa del día de hoy en Estación 107. Ya pasaron 26 minutos de la hora 12 en la República Argentina en un día especial, como decíamos al comenzar el programa, un día planificado para el Censo Nacional, que termina modificando la noticia del día, que es justamente la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Hay repercusiones en los diarios del mundo. Obviamente, el diario El Mundo de España tituló: fallece el expresidente argentino Néstor Kirchner, según medios locales, mientras el diario El País de España tituló «Muere el expresidente argentino Néstor Kirchner». Según informan medios locales, decíamos, en cuanto a la región de o los diarios de más cercanos a nuestro país, el diario Universal de Venezuela tituló «Falleció esta mañana el expresidente argentino, murió Néstor Kirchner, el expresidente argentino fue internado esta mañana en Calafate tras sufrir una descompensación». Médicos del hospital donde fue ingresado de urgencia confirmaron la noticia a medios argentinos. Eso lo informó El Observador de Uruguay. Muere el expresidente argentino, fue internado hoy en una clínica de la ciudad patagónica de Calafate. Bueno, lógicamente, se parecen muchos los títulos de los diarios del mundo porque eran títulos de hace un par de horas y, uh-huh. y la, con la primera noticia es muy reciente, claro. Exactamente. Igual no hay mucho que agregar, salvo el análisis de la forma en que se cuenta esta noticia en los diferentes diarios del mundo y también en los diarios de la Argentina, porque recordamos, esta ha sido de alguna manera la fórmula política que se puso en contra de los medios masivos de comunicación, en este caso del monopolio de la información, como lo llamaban, como lo llaman a la hora de hablar del grupo Clarín, entre otros grupos, sí, el enfrentamiento. Y estos medios también han tomado el tema de Néstor Kirchner, por lo menos con mucho respeto por lo que se puede leer. Vamos a repasar, por ejemplo, la noticia dada por Diario Clarín, en un especial uh-huh. que ya se ha lanzado. Un estadista apasionado y pasional, un constructor de poder, según dice este diario Clarín, fue en la última década un protagonista central de la política argentina, a la que le dedicó toda su vida, desde la militancia estudiantil en Santa Cruz hasta su llegada a la Casa Rosada. Néstor Kirchner fue uno de esos hombres que hacen de la política su razón y fin de vida. Claramente estamos hablando de una persona que dedicó su vida y que dio su vida a la política. Recordamos por ahí cosas que ya se han dicho en otros medios, pero que vale la pena recordar. Hace muy poquito tiempo fue intervenido quirúrgicamente. Uh-huh. Le prohibieron los médicos continuar con su tarea política y él continuó trabajando para su modelo, trabajando para el modelo de país previsto también por esta fórmula presidencial que continúa con Cristina Fernández de Kirchner. Como bien decís, había pasado por dos operaciones en menos de un año. Dos grandes alertas le habían dado este año su cuerpo al expresidente. El domingo 7 de febrero de este año había sido operado de urgencia en la carótida. Había sentido falta de sensibilidad en su brazo y piernas izquierdos. Fue operado y le removieron una placa ulcerada de la arteria. El exmandatario continuó con un ritmo frenético. Lógicamente por la vida política que llevaba, obviamente, tanto él como su mujer, un animal político, uh-huh. Aparte estaba pasando por uno de los mejores momentos en este sentido, ¿no? Me estoy refiriendo a lo político. El 11 de septiembre sintió un fuerte dolor en el pecho en Olivos y fue llevado a la clínica de Los Arcos en Palermo. Decían hoy allegados al expresidente que, lógicamente, los médicos le habían advertido que tenga mucho cuidado con su salud, que trate de evitar momentos de tensión, y él no hacía caso. Uh-huh. Claramente estamos hablando de una figura controversial que de algún modo también encarnó el renacimiento de la discusión y el debate público tras lo que fue la debacle del 2001. Y ya sea con amores y defensas incondicionales o con rechazos que también generaron esta especie de discusiones de alto grado o de alto voltaje político, tenemos que hablar de que fue una persona que nunca despertó indiferencia. No, todo esto también es el análisis de Diario Clarín, que teníamos ganas de rever. Estaremos informando acerca de cómo lo tomaron los distintos medios esta noticia. Recordamos, para todos aquellos que recién se enganchan con la sintonía de FMX, murió el expresidente Néstor Kirchner. Thank you. Estamos escuchando la música de Yuchu, Momento de Rendición. La X 107.3, radiofrecuencia activa. Radiofrecuencia activa. Música y más música. ¿Para qué más? Estación 107. Seguimos en el mediodía de FMX y continuamos repasando todo lo que tiene que ver con la noticia del día de hoy. Recordamos, falleció el expresidente Néstor Kirchner, y tenemos algunos audios que estaremos repasando en el día de hoy por todas las posturas que se han tomado a partir de las repercusiones que generó el fallecimiento del expresidente. Ahora vamos a escuchar un fragmento de lo que decía el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Albor Cantart, en el día menos pensado, el programa de Connie Cherep por LT10 Radio Universidad. Esto decía el rector sobre el fallecimiento del expresidente. De la agenda periodística y política del mundo. Está en línea el rector de nuestra casa de estudios, el doctor Albor Cantart. Cantart, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Cori? Buen día. Queríamos una impresión de lo que acaba de suceder, ¿no? Sí, en realidad, como creo que, si no todos, la gran mayoría de los sorprendidos y acongojados por la infausta noticia, ¿no? Sabíamos todo y conocíamos de los episodios de salud que había tenido el expresidente, pero tal vez particularmente la gran mayoría que estamos en su entorno más cercano no teníamos una general de la realidad. Uh-huh. Y por supuesto que lamentándolo profundamente, ¿no? Por estos últimos años realmente hemos, desde el sistema universitario, hemos señalado aciertos y a nuestro juicio errores de las gestiones presidenciales, pero bueno, siempre en un marco de diálogo que ha sido muy muy fructífero, ¿no? Uh-huh. Y creo que como toda figura política, y muy particularmente la del expresidente, que en la última década ha tenido una influencia machúscula en la vida argentina, bueno, es algo que creo que todos los argentinos debemos lamentar. Hace un rato lo charlábamos con algunos dirigentes del Frente para la Victoria, no sé si lo va a compartir, pero también es cierto que si alguna síntesis puede caberle a Kirchner fue esta de haberle devuelto intensidad a la discusión política en Argentina, ¿no? Sin duda, ha sido una persona que ha vivido intensamente su accionar político, ¿no? Eso se lo ha visto en cada uno de su accionar desde los primeros días de campaña presidencial hasta los últimos días de su vida. Y tal vez, a lo mejor, eso ha servido una de las mayores críticas en cuanto a su forma de ser política. Uh-huh. De poner en tela de juicio que lo hacía desde un convencimiento lo ideológico, que lo hacía también a tener ese ímpetu y esas fuerzas que sin duda alguna han contribuido de mala manera en su salud. Uh-huh. Doctor, gracias por el contacto, ¿eh? No, contrario. Muy amable. Palabra entonces del rector de la Universidad Nacional del Litoral, doctor Albor Cantart, sobre las repercusiones de la muerte del expresidente. Esto fue en el día menos pensado por LT10 Radio Universidad, hace una hora y media aproximadamente. Agradecemos también a Connie y todo el equipo de la producción del día menos pensado por la posibilidad que nos da de trabajar todos en equipos para poder reinformar a la gente sobre la palabra, en este caso de Albor Cantart. Iremos repasando los audios y las entrevistas sobre las repercusiones del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner y volvemos a recordar e informar a la población que el censo continúa. Uh-huh.

till the sun in his jealous sky, when we walked in fields of gold, when we walked in fields of gold, when we walked in fields of gold. La X 107.3, radiofrecuencia activa, radiofrecuencia activa, música y más música. ¿Para qué más? Usted decidió crecer. Nosotros en Macro decidimos estar cerca suyo. Ofrecemos capital de trabajo, negociación de cheques de pago diferido, comercio exterior y otros productos y servicios para que su empresa optimice la gestión de las operaciones diarias y pueda desarrollarse en Argentina y el exterior. Contamos además con una extensa red de sucursales y centros de atención exclusiva en todo el país. Comuníquese al 0810-555-2112 o ingrese a www.macro.com.ar. Las soluciones que su empresa está buscando, encuéntralas en un solo lugar. Macro, tu banco cerca, siempre. La comunidad Movistar está en Facebook. Ingresa en www.facebook.com/comunidad Movistar Argentina. Hola, Tincho, ¿qué andas haciendo? Bien, vengo de asociarme al mejor club. No pago cuotas y tengo un montón de beneficios. ¿Y qué servicios tiene? Spa, gimnasio, restaurantes, cines, locales de ropa, casas de deportes, lugares para comprar regalos, jugueterías, locales de electrónica. Si sos cliente de Diario 1, llámanos al 0810-222-6446 o entra a www.migoclub.com.ar y suscríbete. Migo, tu club de beneficios. La comunidad Movistar está en Facebook. Ingresa en www.facebook.com/comunidad Movistar Argentina. Música y más música. Solo buena música. 107.3. Realmente buena música. Nosotros en la radio. Vos. En cualquier lugar. Desde cualquier lugar, identificate con nosotros. Estación 107, un lugar que sintoniza con vos. Continuamos en Estación 107, repetimos que estamos en un programa especial por la muerte del ex presidente Néstor Kirchner y estamos repasando las repercusiones que ha dejado, sobre todo aquellas que tienen que ver, bueno, con el ámbito universitario. Recién repasábamos la palabra de Albor Cantar, el rector de la universidad, y ahora tenemos la posibilidad de escuchar la palabra de Barletta. El ingeniero Mario Barletta, el intendente de la ciudad de Santa Fe, esto decía en el programa del Día Menos Pensado de Conicherep, también hace un par de horas, por LTDIS Radio Universidad. ¿Cómo anda? Bueno, sí. ¿Qué le pasó cuando, digamos, qué le pasa cuando, en qué piensa uno en una circunstancia como esta? Sí, como lo señalaba, consternación creo que es el término que a uno no, le provoca una noticia semejante. Y bueno, el máximo de los respetos, se ha leído, está claro que era un hombre apasionado por la tarea que eligió en su vida. Creo que hay que ser muy respetuoso de todos quienes lo acompañaron, lo quisieron, trabajaron por un proyecto del cual estaban convencidos. Manifestar el respeto y el dolor de la señora Presidenta de la Nación y no entrar en este momento, me parece, bajo ningún punto de vista, en ningún análisis de las cuestiones políticas, incluso aciertos, desaciertos, o de las diferencias, uh-huh, o no diferencias que puedan haber existido en cualquier lado. En eso es otro momento. Hoy es el momento del respeto a sus seres queridos y hacia la institución del país, ¿no? La institución de un expresidente elegido por el pueblo para conocer los destinos de una nación, uh-huh, y entonces es la nación la que tiene que manifestarse en ese contexto, en el contexto del máximo de los respetos. Hace minutos decía Monseñor Arancedo que era una especie de prueba piloto para la Argentina, ¿no? También para su dirigencia, para el sistema, digamos, ver cómo reaccionamos maduramente frente a esto, ¿no? Cómo no, no nos traicionan las pasiones ni los intereses de modo de sobrellevar un momento complicado como es este, que seguramente generará algunas turbulencias en el mapa político, del modo más adulto posible. Sin lugar a dudas, y creo que confío en nuestro país en términos de no... Por supuesto, siempre estarán aquellos que quieran o a favor o en contra sacarle una tajada a este tipo de circunstancias, pero me parece que en términos generales el país hoy tiene un nivel de madurez de poner por encima del respeto a las instituciones las cuestiones de las personas. Y en lo que refiere a la persona, insisto, también desde lo que corresponde en términos de seres humanos que nos comportamos en una sociedad respetuosa, insisto, manifestar el acompañamiento a sus seres queridos, a su mujer, a sus hijos, y también el respeto a la institución que corresponde a un expresidente. Y como comentario del análisis personal, creo que con todos compartimos que era un hombre apasionado por la tarea que eligió, que es la gestión de lo público. Y un hombre que, más allá de los acuerdos y los desacuerdos, marcó la vida política de la nación en los últimos 10 años, ¿no? Por supuesto que no va a pasar inadvertida la actuación de un hombre que, insisto, puso muchísima pasión en un proyecto en el cual él creía y con el cual podemos tener acuerdos y desacuerdos, pero todos esos procesos que él fue uno de sus principales impulsores van a marcar la historia de nuestro país. Intendente Barletta, muchas gracias por el contacto. Bueno, gracias. Muy amable. Mario Barletta, intendente de Santa Fe. Así despedía la palabra de Mario Barletta, el intendente de Santa Fe. El Conicherev en el programa El Día Menos Pensado por el ET10. Nosotros agradecemos nuevamente la posibilidad de estar repitiendo esta información y estamos mostrando de alguna manera las repercusiones de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Hoy en un día histórico, un día especial, recordamos que el censo continúa y recordamos también que nosotros seguiremos acompañándote hasta las 14 en Estación 107. Estación 107. Tibio manantial, dame el descanso, duerme mi agitado parloteo. Imprudentes fibras me rodean, haz de mi naufragio un alimento. Thank you. 107.3. Radiofrecuencia activa. Radiofrecuencia activa. Música y más música. ¿Para qué más? En una ecuación, la letra X se le asigna a una variable. La X. Si hablamos de un sistema de ejes cartesianos, X es la denominación de uno de ellos. La X. La X. También fue el nombre de los expedientes más famosos. En un mapa, marca el lugar o el punto exacto donde queremos llegar. En la radio, la X es la frecuencia de la música. X, la X. En todos lados, la X 107.3. Marca. Informe 107.3. Hora 13, un minuto en la República Argentina. Datos del tiempo en Santa Fe Capital, temperatura 24 grados, humedad 46%, presión 1.002 hectopascales, el cielo se encuentra despejado. Estos son los principales títulos de la Gerencia de Noticias de LT10 para FMX. Dolor y sorpresa por el fallecimiento del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Distintos actores sociales santafesinos manifestaron su conmoción por la noticia conocida en la mañana de hoy y resaltaron la figura del actual titular del Partido Justicialista en la historia reciente de nuestro país. En ese sentido, el gobernador Hermes Wiener expresó su profundo pesar y pidió fortaleza en pos de las instituciones a pesar del difícil momento, además de rescatar las primeras medidas tomadas por Kirchner tras asumir en 2003. En la misma línea, el director regional de ANSES, Martín Gainza, rescató los cambios impulsados por Néstor Kirchner en el país. Por su parte, el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Albor Cantart, se mostró sorprendido y acongojado por la noticia y expresó que desde el sistema universitario, si bien ha tenido ciertos errores, siempre existió un canal de diálogo muy fructífero. El rector de la Universidad Nacional del Litoral se mostró sorprendido y acongojado por la noticia y expresó que desde el sistema universitario, si bien ha tenido ciertos errores, existió el canal del diálogo. En tanto, en el ámbito internacional continúan las repercusiones por la muerte del expresidente. Los mandatarios Luis Ignacio Lula da Silva y Hugo Chávez expresaron su dolor por el fallecimiento de Néstor Kirchner y decretaron 3 días de duelo en Brasil y Venezuela. Además, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, lamentó lo ocurrido y aseguró que se trata de una gran pérdida para el continente por el cargo en el que se desempeñaba Kirchner en la UNASUR. Por otra parte, Chávez y el jefe de Estado de Ecuador, Rafael Correa, anunciaron que viajarán de urgencia al país para dar el último adiós al exmandatario. Reiteramos los datos del tiempo en Santa Fe Capital, temperatura 24 grados 6 décimos, humedad 46%, presión 1.002 hectopascales, el cielo se encuentra despejado. Hora 13, 4 minutos. Informe 107.3. La X. En una ecuación, la letra X se le asigna a una variable. La X. Si hablamos de un sistema de ejes cartesianos, X es la denominación de uno de ellos. La X. La X. También fue el nombre de los expedientes más famosos. En un mapa, marca el lugar o el punto exacto donde queremos llegar. En la radio, la X es la frecuencia de la música. X, la X. En todos lados, la X 107.3. Marca. Nosotros en la radio. Vos. En cualquier lugar. Desde cualquier lugar. Identificate con nosotros. Estación 107. Un lugar que sintoniza con vos. Oh, Thank you. La música de Pink Floyd, viajando al año 1979. Esto es Cómodamente Adormecido. Nosotros en la radio. Vos. En cualquier lugar. Desde cualquier lugar. Identificate con nosotros. Estación 107. Un lugar que sintoniza con vos. Continuamos en el mediodía de FMX, estamos transitando Estación 107 en un programa especial. Recordamos por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Recordamos también que el censo continúa y tenemos algunas repercusiones que ha dejado la muerte del expresidente. Obviamente hay dolor y sorpresa por el fallecimiento del expresidente. Distintos actores sociales santafesinos se manifestaron su conmoción por esta noticia que fue conocida en la mañana de hoy. Nos resaltaron la figura del actual titular del Partido Justicialista en la historia reciente de nuestro país. Ahora vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Wiener, que expresó su profundo pesar y pidió fortaleza en pos de las instituciones a pesar del difícil momento, además de rescatar las primeras medidas tomadas por Kirchner tras asumir en 2003. Esto decía el gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Wiener, en el día menos pensado por LT10 Radio Universidad. No, obviamente para escuchar su reflexión, de lo que me imagino lo habrá impactado, que es la información de la muerte de Kirchner, ¿no? Bueno, como toda muerte, ¿no? Y tratándose también de nombre tan conocido como ha sido el expresidente Néstor Kirchner, el actual presidente de UNASUR. Nosotros hemos elaborado un mensaje del gobierno de la provincia de Santa Fe en nombre del pueblo y del gobierno, donde expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de Néstor y, bueno, acompañamos a la presidenta y a sus hijos en ese momento tan difícil y reafirmamos también nuestro compromiso y disponibilidad para seguir trabajando por la constitución, por la consolidación de las instituciones, uh-huh. ¿No? Es un momento donde no nos tenemos que tener ninguna debilidad, sino fortaleza para fortalecer cada vez más las instituciones, que son las que permiten la continuidad democrática. Estaba pensando que diferencias seguramente hubo muchas, de eso se habla cotidianamente, de las pujas, de las diferencias, de las tensiones que en general tienen las provincias y los dirigentes no kirchneristas con el kirchnerismo. Pero ¿qué rescataría de la figura de Néstor Kirchner como dirigente político, habida cuenta de su condición de expresidente y de protagonista de esta década? Bueno, primero el momento difícil que le tocó abordar cuando ingresó a la presidencia. No olvidemos lo que había sucedido en 2001, en 2002, bueno, para asumir realmente la responsabilidad del país en el año 2003, tuvo una fortaleza y una idea de integración que verdaderamente fue altamente significativa para la construcción y la continuidad democrática de nuestro país. Mm. No, creo que este es el elemento más importante, pero más allá de estas valoraciones que son importantes, creo que rescatar el valor humano, rescatar todo el dolor que nos acoge por perder una vida, nosotros siempre aspiramos a que esos valores se puedan realmente transmitir en el tiempo y que sea también una de las partes fundantes del país que necesitamos reconstruir entre todos los argentinos. Gobernador, gracias por el contacto.

Estamos escuchando al flaco Luis Alberto Spinetta en esta versión de Tres Agujas, la canción de Fito Páez. Escuchás La X. No somos mejores, somos distintos. No es una radio más, es La X. Mucho menos de lo mismo. Compralo hoy, patentalo hoy. En Escobar te bonificamos 9.282 pesos. Nuevo Fox, tres puertas, Comfort Line, 54.995 pesos. Págalo en pesos y hasta en 60 cuotas. El mejor precio solo en Escobar. Santa Fe, Rafaela. Problemas con las drogas. Llama a Narcóticos Anónimos. Línea de ayuda a las 24 horas. 011-4345-7445 o ingresa a www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial. ¿Sabías que la Universidad del Litoral pone a disposición de su comunidad universitaria y del público en general información sobre becas otorgadas por diferentes organismos para realizar actividades educativas, académicas y científicas en países extranjeros? Toda la información está disponible en www.unl.edu.ar/internacionales. Cuando era chiquitito me divertía el avioncito, fui creciendo y ya con pecas me reía con la mueca de más grande, no sabían qué hacer, nada me divertía a la hora de comer, hasta que mami compró rica y todo fue diferente. Ahora me divierto y me como todo lo que me pongan enfrente. Rica es la mayonesa que hace que tus chicos se diviertan comiendo todo lo que quieran porque es más rica y liviana. Movistar está atendiendo en Twitter. Seguinos en www.twitter.com/movistarARG. La X 107.3. Radiofrecuencia activa. Radiofrecuencia activa. Música y más música. ¿Para qué más? La X. La X. La X. La X. La X 107.3. Radiofrecuencia activa. El sonido de una nueva generación. La X 107.3. Radiofrecuencia activa. Radiofrecuencia activa. Música y más música. ¿Para qué más? Nosotros en la radio. Vos, vos. En cualquier lugar. Desde cualquier lugar. Identificate con nosotros. Estación 107, un lugar que sintoniza con vos. Minutos pasaron de la hora 13 en la República Argentina y, como lo adelantábamos, vamos a seguir repasando las repercusiones de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Twitter fue otra vez el espacio para que se expresen los políticos. Recordamos, como decíamos anteriormente, la importancia que ha adquirido esta red social a la hora de manifestar condolencias y demás, como ha pasado en el caso de Romina Yan, ahora con la muerte del expresidente Néstor Kirchner, también ha tenido su importancia y los políticos de todos los signos eligieron esta red social Twitter para expresar sus condolencias tras la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Por ejemplo, mis condolencias y respetos a la presidenta de la Nación y a toda la familia de Néstor Kirchner, publicó el diputado de la coalición cívica Adrián Pérez. A los pocos minutos se le sumó el ex gobernador Felipe Solá. Mis condolencias a la presidenta y a toda su familia, a toda la familia Kirchner. También Laura Alonso, diputada del PRO, publicó un mensaje muy similar una vez que la noticia estaba confirmada por los medios. Mis condolencias y mis más sentidos pésames para la presidenta, sus hijos y sus familiares. Una muy triste noticia. Del mismo espacio político se fueron sumando los diputados Cristian Gribaudo y Federico Pinedo, quien dijo: nuestra solidaridad personal y política más absoluta con la presidenta. También el secretario de gobierno porteño Marcos Peña, asiduo usuario de Twitter, estuvo presente. Dijo: tremenda noticia, mis más profundas y sinceras condolencias para la presidenta y su familia. Y la diputada Gabriela Michetti le mandó también a través de este medio mis condolencias y mi afecto a nuestra presidenta en este momento de dolor. Notamos cómo muchos se acercaron de alguna manera a través de esta red social a la presidenta y a la familia de Néstor Kirchner con sus condolencias. Otros referentes del macrismo también se volcaron a Twitter a lo largo de la mañana. Jorge Macri escribió: más allá de las diferencias, mis sinceras condolencias a la familia Kirchner y a sus afectos y amigos. El jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, escribió: le mando mi solidaridad y apoyo a la presidenta en este difícil momento. Y también varios ministros de gabinete. Después podremos seguir repasando esto, pero ahora es tiempo de seguir informándonos aquí en Estación 107. No solo la pausa de un bar sirve para descansar. Pero qué bárbaro. Otra vez el gobierno en conflicto con el campo. Sino también para estar informado. www.lt10digital.com.ar. El medio para estar informado. There was no cure, and there is no cure. Y un minutos pasaron de la hora 13 en la República Argentina. Es tiempo de informarnos, por eso ingresamos en www.lt10digital.com.ar. Noticias para leer y escuchar. La temperatura actual en la ciudad de Santa Fe es de 24 grados 6 décimas, la humedad del 34%. Estos son los títulos principales de hoy, miércoles 27 de octubre de 2010. En el Calafate falleció el expresidente Néstor Kirchner, sufrió un paro cardiorrespiratorio con muerte súbita. Según confirmaron desde el equipo médico presidencial, había ingresado esta mañana al hospital José Formenti, acompañado por su esposa, la presidenta Cristina Fernández. Tenía 60 años. Repercusiones por la muerte de Kirchner. Todas las voces, dirigentes políticos de todos los sectores, legisladores, sindicalistas, funcionarios, entre otros, recuerdan al expresidente de la Nación, convocan a las 20 horas a Plaza de Mayo en Santa Fe en apoyo a la presidenta. Se realiza el censo 2010 para saber cuántos somos. Hasta las 20, 650.000 censistas recorren el país y recogen la información. En toda la Argentina es feriado, no laborable, no abren los comercios y hay un gran despliegue de seguridad. No se suspende por el fallecimiento de Néstor Kirchner. Tristeza internacional, la prensa mundial se hizo eco de la noticia. Diarios y agencias de todo el mundo informaron hoy la muerte del expresidente. La noticia apareció en las portadas de los principales medios internacionales, como la CNN, The Washington Post, The New York Times, entre otros. A

Estación 107. Una pila de música que nunca se agota. La X 107.3, revolucionando el aire de la ciudad. 107.3. La X. Realmente buena música. El Café Científico 2010 Oso presenta la charla La Máquina de Dios también en Argentina, a cargo de los investigadores Federico Ventosinos y Pablo Volcato. El encuentro será el jueves 28 de octubre a las 19 horas en la Chopería Santa Fe, Boulevard Pellegrini y San Jerónimo. Entrada libre y gratuita. Invitan Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Católica, UTN y CONICET Santa Fe. En el mes de mamá, las mejores ofertas están en Megatone. Netbook Acer a solo 1.699 pesos. O con crédito Megatone, llévala en 24 cuotas de 109,90. No te pierdas la oportunidad de hacerle a mamá un regalo especial. Megatone, bienvenido a lo que querés. Movistar está atendiendo en Twitter. Seguinos en www.twitter.com/movistarARG. La X 107.3, radiofrecuencia activa. Radiofrecuencia activa. Música y más música. ¿Para qué más? Nosotros en la radio. Vos en cualquier lugar. Desde cualquier lugar, identificate con nosotros. Estación 107, un lugar que sintoniza con vos. Continuamos en este día especial de Estación 107 y seguimos con las repercusiones que ha dejado la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. Vamos a escuchar la palabra de José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe. Esto lo decía esta mañana por LT10 Radio Universidad, a la M de LT10. No, en estas cosas creo que no se puede nadie en este momento querer sacar provecho, hacer lecturas mezquinas, ¿no? Sino que en momentos de dolor, también diría de esperanza para el pueblo, en cuanto que hay que seguir trabajando y poniendo por delante todo lo que debe ser el trabajo, así que no, yo un poco conmocionado también, no esperaba, pero por eso digo dolor en un sentido, acompañar con la oración a él, a la presidenta, a su familia, también a todos los partidos justicialistas que estará viviendo un momento de mucha dificultad y conmoción, de serenidad, y a la dirigencia política saber vivir este momento con grandeza de espíritu y con serenidad, porque está también en camino una sociedad que merece lo mejor. Monseñor, ¿se puede hacer algún paralelismo con lo que fue la muerte, por ejemplo, del expresidente Alfonsín también? Sí, son dos expresidentes en eso. Lo de Raúl fue una cosa que ya tenía varios años, ¿no? Esto es muy todavía muy cercana a la presencia, muy activa la presencia de Kirchner en el momento actual, ¿no? En el momento actual habrá que ver cómo se lo descodifica, yo diría. Son dos cosas similares en algunas cosas y pueden ser distintas en otras. Lo importante, yo creo que acá qué bueno que aparezca un pueblo unido, más allá de la diversidad de opciones, que demos sensación de madurez en este momento y no que contemos presencias y ausencias, ¿no? Como quien está viendo, bueno, quien vino, sí, eso de sacar tajada de las circunstancias, ¿no? eso es triste, yo creo que en estas cosas nos falta a nosotros argentinos en estos momentos juntarnos, unirnos, ¿no? Uno ve en otros países vecinos la totalidad de los presidentes ante un hecho aparecen juntos. Yo creo que acá sería muy bueno que la dirigencia toda aparezca unida en este momento de dificultad. Vendrá después, más adelante, lo justa, digamos, diversidad, política y proyectos, eso tendrá que venir necesariamente, ¿no? Con su apoyo, con su crítica, pero no es el momento, yo creo que no es el momento. También es cierto, Monseñor, y la Iglesia sabe mucho de esto, es imprescindible la continuidad de todas las instituciones, ¿no? Todo, evidentemente. Este es un, por eso digo, es un banco de prueba, como especie de test match para nuestra capacidad republicana, ciudadana, constitucional. Yo creo que este es un banco de prueba cómo Argentina se muestra, unos más doloridos que otros, otros ciertamente, pero todos sabiendo que estamos ante un hecho triste y que reclama en este momento la serenidad necesaria y, diría, como dije al principio, no, la unidad y la presencia de toda la dirigencia, dándole al pueblo también la certeza, más allá de la diversidad política, de la unidad de un país, y en eso la dirigencia tiene mucho que ver, ¿no? Era la palabra entonces de José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe, en LT10 hoy por la mañana, reflexionando sobre la muerte del expresidente. Seguimos conectados a través de Twitter y las redes sociales. Y tuvimos la idea de buscar los últimos tweets, se dice, de Cristina Fernández de Kirchner, donde comentaba la posibilidad de un video que subió para el canal de YouTube de Casa Rosada. Esto fue lo último que ha subido la presidenta, también su postura de querer estar en el censo 2010 y algo que tiene que ver con una gripe y angina que tiene la presidenta. Esto fue hace 14 horas. Nunca se esperaba lo que iba a venir. No tiene mucho sentido que lo digamos desde aquí, pero nuestros más sentidos pésames también para la presidenta y la familia, y también para todos aquellos que sienten la muerte del expresidente como la muerte de un líder político que realmente ha marcado algo muy importante en esta última historia de la historia argentina, valga la redundancia, por ser quien abrió por lo menos el debate en un montón de cuestiones. Vamos a continuar con mucha música el programa del día de hoy, un programa especial de Estación 107. Soy, solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener, por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender. Que no me importa poner las letras. Solo me importa mi querer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay, viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre, siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar. Levanta los brazos, mujer, ponte esta noche a bailar, que la nuestra es agua de río mezclada con mar. Te vi salir y en 5 rabia para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya a veces estoy solo otra vez. Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua de río mezclada con mar. A ti te quiero decir, no te preocupes, mi amor. Calamaro sonando en Estación 107. Esto es Vasos Vacíos. Solo 9 minutos de programa el día de hoy. Nos quedan para terminar Estación 107 en esta versión especial en la cual hemos repasado las repercusiones por la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Ahora vamos a escuchar la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, reflexionando sobre la muerte del expresidente. Siento también que más que nunca, en lo personal e institucional, debemos acompañar en este dificilísimo momento a la Presidenta de todos los argentinos, a Cristina. La verdad que durante todos estos años estoy lleno de recuerdos, de anécdotas, de enseñanzas, de un hombre que entrega su vida a su pasión por el país, sus convicciones profundas, ¿no? A la consecuencia, ser consecuente con sus ideas. Scioli, lo notamos muy consternado. Queremos saber si habló con la presidenta, si tiene pensado viajar a Calafate, como ya lo ha hecho parte del gabinete. Voy a esperar cuál es la voluntad de la presidenta. Y en base a eso, bueno, estamos en contacto con todos los gobernadores, esperando las noticias sobre de qué manera llevar adelante el velatorio y el homenaje a, ¿no?, el presidente de nuestro partido, un compañero muy afectado por todo lo que estamos buscando, una Argentina que avance hacia el futuro, así que estamos relacionados con todos ellos, contacto esperando, están viniendo, yo sé, a la capital, muchos para esperar cuál es la decisión de la Presidenta de la Nación. Así que te pido disculpas, pero no quiero hacer más comentarios, pues realmente estamos acá con Karina y que nos ha sorprendido tanto esta ironía, esta cosa de decir, bueno, fueron allá a descansar, a tomarse, bueno, fuerza más todavía para mañana. Teníamos un día de trabajo, un encuentro en Loma de Zamora, el viernes en Mar del Plata, y así era la vida de Néstor, ¿no? También hoy en Estación 107, haciendo un repaso, como decíamos, de las repercusiones que ha dejado la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Un programa especial de Estación 107, un programa pensado para otra noticia que tenía que ver con el censo, que continúa, pero que ha sido también de alguna manera opacada por la muerte del expresidente de todos los argentinos. Vamos a seguir con música antes de finalizar este programa del día de hoy. Endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jackaroo. Across the universe, float me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo, Dave, oh, nothing's gonna change. Around me like a million suns, it calls me on and on across the universe. Change my world. Nothing's gonna change my world.